ya estamos de regreso y ahora sí hay que poner las fanfarrias para recibir a nuestra invitada de hoy. Hola, hola. Hola, Blanquita. ¿Cómo estás, Blanca? Bien, bendito sea Dios. Ay, qué bueno, me da mucho gusto. ¿Cómo anda el clima por allá? Porque aquí ha estado pues medio raro, a veces hace mucho frío, a veces hace mucho calor. ¿Cómo está Cuernavaca? Acá también anda medio raro, ahorita ya se nubló, por ejemplo, en la mañana hizo sol. Anda todo loco el clima. Ay, sí, ¿qué vamos a hacer con estos climas? Y bueno, Blanquita, pues yo creo que todos estamos muy interesados en saber, bueno, qué es la famosa alineación que yo les digo, bueno, alineación probablemente de nuestro Sol con el Sol central de la galaxia, porque de configuraciones planetarias, yo creo que lo más relevante es una configuración que se denomina Yod o Dedo de Dios, ¿no es así? Bueno, sí y no. A ver, cuéntanos. Dios, o sea, hay un dedo de Dios que se va a empezar a hacer visible. El dedo de Dios tiene que ver con dos quincuncios y un sextil entre dos planetas. El planeta focal, obviamente, es el que, sobre el que va la energía, el que se denomina el dedo de Dios. Okay. Esta configuración va a ser visible o puede empezar a verse ya desde el eclipse, pues que es pasado mañana, creo. Exactamente, es el penumbral de luna que va a tener lugar el día 28. Bueno, el 28 empieza a hacerse visible, aunque todavía no es partil. Explico qué es partil. Una configuración partil es que cuando todos están en el mismo grado del zodiaco a los mismos minutos y segundos. Ajá. Sí. O sea, partil va a ser hasta entre el 21 y el 22 de diciembre del 2012. Por lo cual, esto también tiene que ver con el solsticio de invierno y la tan cacareada fin del mundo, según, o fin del ciclo de los mayas. Así es. Y bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué cambios nos puede traer? ¿Qué nos está señalando? Bueno, mira, los planetas que están implicados ahorita en este eclipse, que es el 28 de noviembre a las 2:45 p.m., bueno, el Sol y la Luna están en Géminis Sagitario, o sea, en el eje Géminis Sagitario todavía. El eje Géminis Sagitario, bueno, el Sol ha estado, sabemos que los nodos han estado en este eje desde hace año y cacho. Y el regente es realmente Júpiter, que es el dedo de Dios, o sea, el planeta focal del famoso dedo de Dios. Este dedo de Dios se da entre Plutón, que está en Capricornio, y Saturno, que está en Escorpio. Estos dos planetas están en lo que se llama recepción mutua. ¿Por qué? Porque Saturno está en el signo que le corresponde a Plutón y Plutón está en el signo que le corresponde a Saturno. Y en el medio, prácticamente, está Júpiter. Júpiter es un planeta que está retrógrado, por un lado, y que está en detrimento. Estamos hablando aquí de varios ciclos que confluyen entre sí. ¿Qué ciclos están en juego? Están en juego el ciclo Júpiter-Saturno, que inicia en el año 2000 en el signo de Tauro, que rige la economía. Están en el ciclo Júpiter-Plutón, que se dio en Sagitario, en el grado 28, en diciembre del 2007, que rige las altas finanzas. Está en juego el ciclo Saturno-Plutón, La última conjunción fue en noviembre de 82, en el grado 27 de Libra, y la oposición de Saturno-Plutón es la que causa la caída de las Torres Gemelas y las guerras de Irak y Afganistán. Y como Plutón, que es uno de los que está en la configuración, está colgado a Urano, también está en juego el ciclo Urano-Plutón, que empieza en los años 65-66, en el grado 16 de Virgo, y que es el que ha estado trayendo los levantamientos políticos y sociales. Bueno, ¿de qué nos habla Plutón entrando a Capricornio? Bueno, pues nos habla de los cambios en las estructuras de los países. Estos cambios son necesarios, parece ser que a nivel económico, y pues Saturno en Escorpio, pues también Escorpio y Tauro son ejes del dinero o de los dineros. Si Júpiter, Plutón también rige las altas finanzas, pues todo esto va a tener que ver con cambios en las economías de los países. De hecho, ya se está viendo la crisis financiera en Europa, que va a arrastrar posiblemente a toda Europa, y que también el año que entra va a empezar a tocar a Estados Unidos. Ahora, este eclipse tiene una cuadratura con Neptuno. Neptuno está entre cuadrado entre el Sol y la Luna. Neptuno está en este eclipse a cero de Piscis, cuadrando con el Sol y la Luna en los grados 6 de Géminis y 6 de Sagitario. Creo que esto tiene que ver también con acuerdos internacionales. Los quincuncios tienen que ver con pactar generalmente, o sea, hay que pactar, hay que encontrar o llegar a acuerdos. Ahora, si vemos la carta cuando ya esto es partir, pues tenemos que tomar prácticamente la carta del solsticio de invierno, que es el cero de Capricornio. Aquí el ascendente para el meridiano de Greenwich es Piscis. Uy, uy, uy. ¿Quién cree usted que asciende, o sea, que hace, que está ahí sobre el ascendente? Pues Neptuno y Quirón, haciendo un sextil al Sol. El mensaje aquí parece ser que pues los cambios que vienen a mover al mundo tienen que ver mucho con lo espiritual. Eso okay. Es lo que creo yo. No, yo también coincido contigo. Yo estoy viendo, dado que además de esto es Júpiter el que está ahí arriba, que nos está marcando una transformación, la necesidad de una transformación a través de las cuestiones espirituales, ¿no? Biológicas, exactamente. Mira, sí. Júpiter rige, entre otras cosas, leyes. O sea, leyes que sobre las que el mundo tiene que trabajar. Júpiter rige también las universidades, la enseñanza, parece que tiene que haber cambios a nivel educacional. Júpiter es el planeta que agranda y magnifica todo. Y tiene que ver también como foco del yo, procesos de transformación que pueden no ser no muy fáciles, a veces dolorosos, puede indicar cambios religiosos, filosóficos o de creencias, todo símbolo de Júpiter. En quincuncio siempre hay que pactar o cambiar, y también como rige las leyes, y Géminis es el signo de la comunicación, todo eso, pues yo pienso también que debe de haber nuevas reglas en la forma, a nivel mundial, en la forma de comercio, pero también las transformaciones en el sistema educativo van a ser muy, muy importantes. O sea, va a tener que ver con educación, con cambios en las estructuras, que van a tener que ver con los dineros y la economía de muchos países. Sí, claro. No es realmente tan fácil, es un poco complicado ver todas las configuraciones que va a hacer, porque pues no queda uno vivo, ¿eh? Sí. Júpiter en sextil a Urano, es otro ciclo que fluye entre sí. Barbal decía que cuando muchos ciclos se relacionan es cuando realmente el mundo cambia. O sea, cuando realmente tenemos la oportunidad de cambiar. Ahora, los quincuncios no son fáciles de manejar. Están asociados primero a la casa 6 y luego a la casa 8. La casa 8 tiene que ver con cambios y transformaciones profundas y la casa 6 pues con trabajo y servicio. Uy, qué complicado, ¿no? Por eso te digo que no es tan fácil. Ahora, hay una estrella que se llama Aldebarán, que está a 9 de Géminis, encima de Júpiter. Es una estrella roja que integra el conocido hexágono del invierno de ambos hemisferios. En el norte se aprecia al sur, y en el sur al norte. Sí. Pertenece a la constelación de Tauro. Sí. El significado es la que sigue o el que sigue. Porque sigue realmente a las Pléyades. Nosotros sabemos que las Pléyades para los mayas eran muy importantes. Y ellos decían que las Pléyades eran las madres humanas de los dioses griegos. Aldebarán sigue o pretende dar continuidad a los principios de vida para reconocerlos, para imitarlos, para reproducirlos, para reinventarnos y para continuarlos. Por eso el horizonte de Aldebarán es la regeneración de lo social, lo económico, lo empresarial. Aldebarán busca rutas, métodos y estrategias para construir y a que el ser humano recupere su liderazgo y sea el centro de los procesos de cambio. Wow, pues es que tiene mucho sentido con esta, digamos, amanecer galáctico. Parece que sí. Con todos estos cambios que son necesarios, que se tienen que dar en la humanidad, no estoy hablando a nivel individual, estoy hablando a nivel humanidad, que tenemos que hacer cambios en las leyes, que tenemos que hacer cambios en la manera en que hemos administrado los recursos materiales, en las economías del mundo, y que son cambios que se tienen que dar para poder expandir o para poder evolucionar, ¿no? Claro, para poder crecer. Claro. Ahora, no te olvides que Júpiter es retrógrado, y Júpiter retrógrado, pues no promete, o sea, no cumple a veces con el cometido que promete. Es decir, tendríamos que voltearlo al revés nosotros. Claro. Mira. Sí, ¿no? Ahí está completamente al revés. Es un signo de detrimento. Sí. Y decepción mutua, porque de ahí del yo sale una oposición a Venus y a Mercurio. Está en recepción mutua con Mercurio, es decir, Mercurio está en Sagitario. Y Júpiter está en Géminis. En Géminis, para el solsticio de invierno. Es correcto. Y tenemos... Entonces, hay que voltearlos al revés. Pues nada sencillo, mi querida Blanca. Yo creo que se nos vienen tiempos complicados, ¿no? Ah. Debido a que yo creo que el mensaje todavía no ha sido captado por todos nosotros de la necesidad de estos cambios que tenemos que hacer estructurales, ¿no? Pues sí, porque mira, despuesito o al mismo tiempo casi, si no nos vamos partiles, hay otro yo. La base de datos de virus ha sido actualizada. O sea, si ves que Urano está a 4 de Aries. Sí. La Luna está a 14 de Aries. Júpiter está a 8 y Saturno está a 8. Aunque a Urano le faltan 4 grados para llegar, va a formar también un yod del cual el centro va a ser Saturno. O sea que hay un yod donde el centro es Júpiter y hay otro donde el centro es Saturno. Ah, muy complicado. Muy complicado. Muy complicado porque Saturno siempre es la resistencia al cambio, ¿no? Exactamente. Es el no querer moverse, el querer examinar todo, el negarse a abandonar sus rígidas estructuras. Y esto con el movimiento ahí de Urano, bueno, pues me trae muchos más movimientos sociales. Sí. Entonces realmente está complicada la configuración esa que se va a dar en diciembre, pero pues parece ser que la salida positiva, Urano aparece en la casa primera, es hacer cambios que tiene que, y los cambios los va a hacer el pueblo, o sea, los pueblos van a ser la gente, es la que va a ser a través de esas revoluciones que están haciendo y de no someterse a la autoridad, porque no olvidemos que la cuadratura Urano-Plutón está rompiendo lo que inició en el 68. Correcto, y que además, bueno, también independientemente a esto que, digamos, ya inició, porque ya hubo dos cuadraturas Urano-Plutón partiles durante este año, también vamos a tener otras dos el año que entra, ¿no? Sí, mira, se está activando una cuadratura justamente el día del eclipse, es decir, el 28 de noviembre, que está siendo activada por Marte. A ver si no empezamos ahí con una guerrita. Pues yo no lo veo nada difícil, y yo sí veo complicado, por ejemplo, Blanca, este día primero de diciembre, en la toma de posesión de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, porque precisamente, bueno, la cuadratura está en Plutón está en Capricornio, perdón, y lógicamente nos afecta a nosotros directamente porque nuestro ascendente es Capricornio como país, como México, ¿no? Nos afecta, pero nos afecta más porque Urano está en su última posición al Sol de la Carta de México. Ah, eso sí está, pero bastante más complicado todavía. Entonces, hay que tener cuidado. Yo creo que sí. Bueno, yo ya lo había dicho desde antes, que va a haber manifestaciones. Gracias a Dios, Peña Nieto parece que va a protestar temprano. Se ve más complicado para él si protesta hacia las 12 del día, porque entonces pues la posición del Sol con Júpiter. Exacto. En pleno medio cielo, y entonces pues muchas van a ser las promesas y poco los resultados. Como dicen por ahí, muchas nueces y mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Exactamente, mucho ruido y pocas nueces. ¿No? Pero bueno, pues esperemos que, digo, va a ser de todos modos aunque el Sol ya está un poco más separadito, son dos días, o sea, el 28, no, ya no hace tan partir la cuadratura del Sol con Neptuno, eso ayuda tantito. Pero bueno, desde la mañana he estado mencionando que sí va a haber manifestaciones, no solamente en Ciudad de México, sino en varias capitales de la República. Y por otro lado, bueno, creo que ya están metiendo seguridad desde ahorita, que sí. Se estaban quejando en la Cámara, porque ya estaban como... Ya está rodeada la Cámara de Diputados. Es correcto. Para que no se pueda, seguramente porque tienen miedo de que haya algo más violento. Exacto. Bueno, pues esperemos realmente que no. Entonces, si podemos concluir esta configuración planetaria que vamos a tener para el día 22 de diciembre, que es el Yod, que va a estar en sus grados exactos, ¿cuál es el mensaje que tú nos dejarías, Blanquita? Pues yo realmente pienso que el camino es espiritual y que nosotros también, cada uno de nosotros, pues dependiendo si nuestra carta está activada o no, a lo mejor si está activada nos está diciendo que tenemos que trabajar con esto o que somos partícipes activamente de esto, Y si no está activada, pues también tendríamos que ver a dónde cae el yo, a dónde está Júpiter en nuestra carta natal. Okay. Okay. Mira, por ejemplo, pues ¿por qué estoy hablando yo? Claro. Júpiter está encima de mi luna. Claro, claro. Justamente. Claro, sí. Entonces, bueno, pues parece que soy partícipe de esto, o cuando menos estoy tratando de ayudar a dilucidar de qué se trata el asunto. Claro. Es confiar también en Dios, confiar en, o sea, creer en lo que, en nuestras creencias. Si eres religioso, bueno, pues a lo mejor te va un poco mejor. Y si no eres no necesariamente católico, pero puede ser que tengas tu propia creencia acerca de Dios, ¿no? Okay. Y a nivel mundano, bueno, pues eso es lo que podemos esperar acerca de este yod. Pero Blanquita, síguenos acompañando para que nos platiques un poquito más o menos cuál es tu visión sobre lo que podemos esperar para el año 2013. Y nos vamos un corte y regresamos, ¿te parece bien? Vale. Va. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.